falsas en el corredor. Sombras a lo largo y de repente solo un resplandor. Podría ser tu regreso la moneda de un peso aquí. Me dirás si eres tú, lo dudo. Juguemos cada alguien más.